¿Anda Juano por ahí? ¿Cómo está Flor? ¿La Heavens? Mi amigo Cortés. ¿Estamos? ¿Para tirar un freestyle entre todos? A ver. ¿Se puede escuchar eso? Vos no te vas a escapar, ¿eh? Bye, bye, bye, bye, bye.